deseos se cumplen una sola vez. Por eso, esta es tu noche mágica. Una noche de alegría, una noche compartida con los que te quieren bien. En un tren de fantasía viajó la niña que un día soñaba con ser mujer. Llegó al final ese día, el espejo convertía aquel sueño en realidad. Rienda suelta tus encantos y vestida uno de blanco, será tu noche especial. La reina del mundo, vive tu noche mágica, volando alto en canciones, festejando pelo el viento feliz, 15 frescas ilusiones, vive tu noche mágica, vive tu noche mágica. Festejan reunidas familia y amistad. Se abre un cortejo de flores y entre luces de colores llegarás sin avisar. De la mano a la sorpresa serás como una princesa yendo camino al altar. Con brillos o humildemente, un detalle simplemente, si en tu pecho él estará. Serás la reina del mundo. Vive tu noche mágica, volando alto en canciones, festejando pelo el viento feliz, 15 frescas ilusiones. Vive tu noche mágica, vive tu noche mágica. Noche.